Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, me montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tu miedo es su fuerza. Somos gays y lesbianas porque no os da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los tejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar, hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale. Y este no sexista, ama como quiera, tú mido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque no da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Es Acento Furia en el 104.9 en Radio Malva, si nos estás escuchando en directo o en reposición los de madrugada del viernes al sábado entre las 3 y las 4 de la mañana, los domingos de 8 a 9 de la tarde o los lunes, como hoy lunes 18 de junio de 4 a 5 en este caso, ahora mismo en directo. O bien nos estás escuchando por radiomalva.org o nos estás escuchando en un podcast que te has bajado de iVoox. Este programa va a ir de la historia del orgullo crítico en Valencia en los últimos 8 años. Si bien antes de ir al tema que nos ha reunido aquí, que además tenemos hoy invitades, están Guarrillere, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Dani. Muy buena. Y hemos invitado a más peña, pero no creo que vengan. Pero muchas gracias. Y también estoy yo. Ah, sí, eso está Jordi. Hola, Jordi. Antes de comenzar, vamos a comentar un poco la programación de este año del Orgullo Crítico de Valencia, para que nos escuche. Y alguna noticia más que de la que nos hemos enterado últimamente, y ya vamos al tema en cuestión. Bueno, pues tenemos la programación del Orgullo, Combativo Anticapitalista Trasmari Vivollo de este año. Y bueno, una de las actividades será este programa de radio que hemos titulado Recorridos Orgullosos, Historia del Orgullo Crítico en Valencia, donde, pues eso, vamos a hablar de un poco de cronología histórica, que es lo que le gusta a Piro. Sí. Luego, el 20 de junio, tenemos la charla, la medicación del pecado de sodomía, a las 6:30, que nuestra compañera Dani va a dar en La Mandrágora. Si quieres comentar un poco, ya que tenemos el placer de tenerte aquí. Claro. Bueno, pues la charla básicamente viene consistiendo en mi línea de trabajo fin de máster que estoy desarrollando, e intento un poquito visualizar, ¿no?, cómo el cristianismo y las religiones se han venido usando a lo largo de la historia como herramientas del poder y estructuración social. cuando el cristianismo empieza a coger fuerza, se desarrollan una serie de pecados de control social, como es el pecado de sodomía, que está dentro del pecado nefando, o de los pecados nefandos, aquellos que deben de ocultarse o no deben ser dichos. Y vemos cómo se reproduce una persecución y un señalamiento de todas aquellas disidencias sexuales y aquellos géneros diversos que no se amoldaban con la ley divina de Dios en la tierra, ¿no? Que era crecer y reproducir. Posteriormente, ¿no? Con la laicización de los estados y el surgimiento de los estados-nación, se produce una medicalización de ese tipo de conceptos que hasta la fecha pues se han venido convirtiendo en patologizaciones de todas las disidencias sexuales. Muy bien. Luego tenemos, a ver, cortometrajes, Messenger del binarismo de género, una perspectiva internacional. Eso será a las 8, también en La Mandragora. El 25 de junio tenemos la charla lengua... Lo digo en valencià, pero la gent de València que vinga. Que es diu la xerrada Llenguatge i Apoderament, i després un taller Etiquetes a les aplicacions en el clandestí, a les 6:30. Després, el 26, tenim presentació de llibres de FEA Editorial, versos Cachapa i Marica des del Sur. Factori... Francisco Vargas Huaquimilla, es que lo leo muy pequeñito, que presenta el texto Yo solo atiendo la herida, de Carbo Calinch, La enfermedad del sudaca, Yo vine solo a encontrarlos a ustedes, de Francisco Godoy Vega, y lo va a presentar Gabriela Contreras, y los autores de los libros, que es de FEA, que es Feminismo, Estrías y Autogestión, también en La Mandrágora a las 7:30. Ay, que me estoy liando un poco, perdonad. El 27 de juny tenim el teatre Monòlegs de la Bacina a les 8 en l'Escola Meme. El 28 tenim una manifestació, que és la primera vez que se hace una manifestació de l'orgull per el barri de per el barri de Benimaclet, que és un barri pues també que consideram molt nostre, no? I va ser a les 6:30 a la plaça de Benimaclet, va haver la cercavila i després n'hi ha un concert i una festa en el CSO Lorta i tocaran els grups Tofu Riots i Les Rabatxules. I després n'hi haurà punxada mamarratxa i petarda. Després, el 30 de juny, pues, taller d'històries col·lectives LGTBI, és un taller no mixte a les 11. Dinar de pa i porta, o sea, de sobaquillo, i taller drag amb Papo Princess a les 4:30, també en el CSO Lorta. I s'acaba el 2 de juliol, que tendremos un programa de ràdio aquí també en Tofúria, donde vamos a hablar de la gentrificación o gentrificación rosa, ¿no? Y cómo el colectivo gay puede ayudar a la... O sea, puede ayudar en negativo... O sea, ayuda a la turistificación, ¿vale? Todo este tema de contribuye, la gentrificación. Contribuye. Sí. ¿Qué podemos ayudar en la gentrificación? A hacerla más. Y bueno, en eso estamos. Vamos, que en teoría no se iba a hacer nada en el Orgullo Crítico este año y vamos, la petamos. Estamos sobras. Bueno, antes de pasar al meollo de hoy, pues queremos comentar algunas noticias que han pasado últimamente. Como ayer que nos llegó la noticia del asesinato de tres activistas en Taxco, en el estado de Guerrero, en México. Tres activistas LGTB que han sido hallados muertos. Se están recopilando informaciones ahora, pero bueno, queríamos citarlo porque es una información muy grave. Bueno, también con todo el tema de Rusia y el Mundial, ya han habido las primeras porque... Todo apunta que habrán más agresiones homófobas y han dejado en estado crítico a un chico gay. Y no queremos olvidarnos de la lucha que están llevando ahora las temporeras de La Fresa en Huelva. Ayer hubo una concentración en Viveros, a la altura de Blasco Ibáñez, en la que fuimos unas 100 personas aproximadamente dándoles apoyo. Hubo más manifestaciones y concentraciones en más lugares del Estado español. Y bueno, desde aquí pues mandarles un abrazo y que la lucha sigue y haremos lo que podamos y difundiremos lo que se pueda. Y pasamos ahora ya sí al meollo de la cuestión, pero no sin antes deleitaros con... quien fue hija adoptiva de Valencia, Rafael Conde, el Titi, con ese temazo que empezó ya en la transición, Libérate, que es un himno al orgullo, básicamente. Así que disfrutadlo y ya pasamos al tema. Están de moda hoy en día, verde, negra y colorada, pidiendo la autonomía. Hoy mismo he visto una, ay, que me llegó al corazón, la verdad como ninguna y llenita de razón. Libérate, tú libérate, ser sexual no es un delito, no lo calles y lanza el grito. Ay, libérate, tú libérate, si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Ay, lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar, y con mal rato le parta a quien no quiera mirar. Ay, libérate, tú libérate. Ay, no sigas más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, soy cariño. Las pintadas poco a poco, paredes van embrollando. Si el mundo este ya estaba loco, pues ahora lo están ensuciando. Y una que va armando guerra, ay, si se pudiera lograr, ya no iríamos a Inglaterra para podernos casar. Tú libérate, ser sexual no es un delito, no lo calles y lanza el grito. Ay, libérate, ay, libérate, si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Y lanza al aire tu pancarta, no la quieras soportar, y que un mal rayo le parta a quien no quiera mirar. Ay, libérate, tú libérate. Ay, no sigas más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué será. ¡El orgullo no se vende! Frente a su Viva la Vida, nuestra rebeldía. Hoy, 28 de junio, nuevamente salimos a las calles, acompañadas por el espíritu de la lucha, por la liberación sexual que emprendieron nuestras hermanas Silvia Rivera y Marsha Johnson. Pues es que resulta que muchas compañeras y compañeros no pueden salir diariamente a las calles porque son parados y paradas por la policía. Si el libre mercado es quien toma las decisiones, sencillamente no hay democracia. Y este no es un asunto exclusivo del Congreso de los Diputados, sino también de todos los pueblos y barrios, incluido el de Chueca. Es un asunto que nos preocupa y sobre todo nos indigna. Mientras los gobiernos estatales, autonómicos y municipales utilizan el dinero público de las madrileñas y madrileños para convertir en una cabalgata comercial lo que antes era una manifestación reivindicativa, nosotras decimos ¡basta! este 28 de junio. Bueno, hemos escuchado diversos cánticos de manifestaciones del Orgullo Crítico de Madrid. Bueno, en concreto eran de 2000, en orden eran 2017, 2009 y 2011. Antes de pasar al tema del Orgullo Crítico de Valencia, pues habría que añadir un poco cómo es el origen, ¿no?, de estos orgullos críticos. Más o menos surgen, evidentemente, cuando en los años, sobre todo 80 y 90, a nivel internacional, los países que habían despenalizado la homosexualidad tiempo atrás empieza a haber ahí un desembarco de empresarios y de intereses políticos, y las manifestaciones reivindicativas en el pasado se convierten en desfiles comerciales y el orgullo pues pasa a ser un negocio puro y duro. A finales de los 90 y en algunos países como Reino Unido o Suecia o Noruega o Dinamarca empiezan a hacer, y Estados Unidos un poco también, empiezan a hacer lo que se llama el gay shame. O sea, si es gay, el gay pride, el orgullo gay, pues el gay shame, o sea, la vergüenza gay. Y empiezan a hacer bloques críticos, empiezan a hacer manifestaciones al margen. Al Estado español lo primero que llega de esto es en... Bueno, al final de los 90 es cuando empiezan a hacerse, por lo menos en Madrid, la manifestación pasa a ser un desfile comercial entre el 96, 97 y 98, en buena parte auspiciado por los organizadores de lo que ahora es el Orgullo, el MADO, Madrid Orgullo. Y se intenta en Barcelona también en el 2001, pero la gente que había por entonces, empezando con el rollo queer, se ponen a la entrada de la Plaza de San Jaume y se niegan a que pasen las carrozas, llegando a hostiarse con los porteros de las discotecas, arena y similares. En 2004 y 2005, en concreto 2005, hay una bastante mayor reorganización, y en 2005 tiene lugar el Corruption en Barcelona, en donde, bueno, hay una manifestación, es el contexto de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, hay una manifestación en contra de la gente que está manifestándose en contra, de gente de la iglesia, y aparte hay una manifestación en contra del capitalismo rosa por el que disembla, que termina con el Hotel Axel atacado, la Sauna Casanova atacada y disturbios con la policía, contenedores ardiendo, cosas de esas. En ese contexto, en ese momento, en Madrid empiezan a organizarse algunos colectivos que ya venían un tiempo trabajando: el Grupo de Trabajo Queer, la Escalera Caracola, Liberación y algunos grupos feministas bolleros, ¿cómo se llamaba este? Degeneradas, creo que se llamaban, que empiezan a hacer también activismo en esta línea. En el 2003, con el tema del No a la Guerra, ya empiezan a... Bueno, por ejemplo, es la primera vez que tengo constatado que hay una especie de bloque crítico. Es el momento del No a la Guerra, había mucha presencia social, había muchos colectivos que habían participado. Y esto sale en el libro de El Eje del Mal es Heterosexual, que os lo recomiendo. La portada del libro es una gente llevando un carrito de la compra. Ese es el primer bloque crítico de Madrid, más o menos bloque crítico, porque era una peña que le dio por hacer esa puncarrada. En 2006 ya se empieza, estos grupos que venían trabajando en esta línea ya deciden hacer un bloque crítico consistente, y es el inicio pues del primer bloque crítico en 2006, convocado por el Bloque Alternativo por la Liberación Sexual, bajo el lema Orgullo es Protesta. Dentro de la MANI, del Orgullo de Madrid, y en 2007 hacen una manifestación propia saliendo desde una plaza de Lavapiés, hacia la manifestación desfile. Una vez allí entran dentro de la mani y empiezan a pues participar en el desfile, pues como 500 personas con así lemas reivindicativos. Cuando intentan entrar a, no me acuerdo si era en Plaza de España o en Sol, donde acababa la mani, la gente de Mado les dice que no pueden entrar con esas pintas y que van a dar mala imagen a la, donde todo el escenario, ¿no?, que se hacen ahí. Era además en 2007 era Europride en Madrid, que ese es un dato recurrente. Y luego una acción convocada por Rompamos el Silencio, que fue una coordinadora de colectivos que hubo en Madrid entre finales de los 90 y el 2010 más o menos, pues participó en ese año. Ese año empezó con una acción en el Orgullo que fue a las 10:30 o por ahí, boicotear el autobús de Fangoria y de la Nancy Rubias, que era el que estaba montando todo el tema festivo del Europride, con una fiesta que costaba 100 euros la entrada, más o menos, era la isla libre en un espacio cedido por el ayuntamiento o algo parecido. Y bueno, pues están ahí un rato boicoteando la carroza, denunciando todo el tema del capitalismo rosa. En 2008 es la primera vez que hacen mani propia, independientemente del desfile del Orgullo, aliándose con una gente que estaba haciendo una contracumbre del petróleo y dándole al Orgullo de ese año un discurso así contra el consumismo y por otras energías y otro modelo económico. Y en 2009 se hace la manifestación del Orgullo Migrante, que hemos escuchado ahora. Y luego se hace una acción también convocada por Rompamos el Silencio, en el que un grupo de peña bastante numeroso se tira delante de la carroza del Partido Socialista en el desfile del Orgullo de Madrid, protestando contra la política migratoria de estar parte por la ley de extranjería, por estar, ¿cómo se dice?, cuando llevan a la peña a su país de origen. Repatriado. Sí, repatriando a peña LGTB a países que se sabía pues que podían matarlos, como Irán o como algunos países donde operan escuadrones de la muerte. Esto está constatado que lo hacía el gobierno del Partido Socialista, así que se le hizo este scratch que está por ahí, pues lo puedes encontrar por internet. En 2010 es la primera vez que se habla de orgullo. ¿Qué pasó cuando os tirasteis a la manifestación? O sea, a la pancarta. Bueno, sí, admito que yo era una de las personas que nos tiramos, ya que Jordi me ha delatado en directo. No, he dicho que sé que pasó algo. Claro, queremos saber datos. De esa, pero he dicho, de esa gente que hizo eso en la pancarta. Vale, bueno, pues nada, nos tiramos como 50 personas con carteles de migrante LGTB, repatriada, trans, cosas así. Y mientras un grupo nos respaldaba con una pancarta y se hacían fotos y tal, y en ese momento uno de los miembros de Juventudes Socialistas se sacó la polla e intentó mearnos. Y bueno, o sea, una persona que estaba en el suelo le pegó una patada en los genitales y le dejó fino. Y así acabó el intento de lluvia dorada no consensuada en la acción de Rompamos el Silencio de 2009 en Madrid. Así que en 2010 fue la primera vez que se le llamó Orgullo Crítico, pero bueno, aquí ya se enlaza con Valencia. Claro, queríamos hablar un poco también del Orgullo Crítico de Madrid, aparte porque, bueno, nos parecía interesante también porque, claro, en Valencia habíamos formado el colectivo Queer Flamingos, con el que habíamos empezado a hacer campaña en el Octubre Trans, en la campaña internacional STP 2012 para que saliera la transexualidad de los manuales psiquiátricos. Y claro, se llamaba STP 2012 porque en el 2012 se iba a hacer la revisión del DSM, se iba a hacer el DSM-5. Y bueno, toda la campaña iba por la despatologización trans. Entonces, bueno, en nuestro colectivo estaba Adela, que venía de la militancia queer de Madrid. Entonces, bueno, y por otros contactos también, pero empezamos a pensar en pues salir en el Orgullo y hacer el primer bloque crítico, que yo lo digo siempre, yo creo que fue el primero. No tengo constancia de que en Valencia, antes que eso, si hiciera un bloque anticapitalista en Valencia, no lo digo en plan medallita, sino como que creemos que es el sí primero. Que no tenemos constancia, no conocemos. Pero vamos, que sí que. Dale, dale. Bueno, en Valencia, o sea, en los años 70 hubo manifestaciones de carácter radical, o sea, lo único que luego pasó por lo que pasó en todos los lados, ¿no? Pero en el 78 hubo una concentración en la Plaza de la Virgen, en el 79 una mani por lo que entonces era la Avenida del Oeste, que ahora es, no me acuerdo qué calle es, que es la que conecta el mercado con Guillén de Castro, no me acuerdo cómo se llama esa calle ahora. En esa zona hubo un ataque por parte de miembros de grupos neonazis, que la peña respondió a hostias. Luego dejó de hacerse y luego se convirtió en una concentración. Y ya con el nuevo milenio, pues ya empezó a convertirse en el desfile que es ahora, que convoca a pues, Landa, que fue el colectivo que se fundó a mediados de los 80. Tú igual sabes algo de esto, ¿no? No, eso, que yo creo que estamos más refiriéndonos a los bloques críticos ya una vez que eso, que los que el orgullo, entre comillas, se convierte en eso, un desfile de empresas, de cuerpos Pride, normativos, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, sí que es cierto que antes, en los años 70 y 80, era otro tipo de manifestaciones mucho más reivindicativas. La verdad es que ha estado guay hacer como un trabajo de recopilación de fotos y, bueno, hemos estado buscando los es decir que somos un poco notas y en la red no hay nada. O sea, hay no hemos dejado constancia en internet de que esto ha pasado, pero bueno, salimos en el Orgullo del 2010. Y bueno, he de decir que a las asambleas de Queer Flamingos estuvo viniendo gente de Lambda sin decir que era de Lambda, simplemente para preguntar. O sea, para preguntar, y siempre decían que por qué hacíamos un bloque crítico con Lambda. Yo siempre he dicho esto. El bloque crítico, al menos en Valencia, no es un bloque contra Lambda, pero sí que denunciamos cosas que Lambda reproduce. Claro. O sea, sí o sí, es que si no, no lo haríamos. Entonces, siempre se lo han tomado... Yo siempre he dicho, claro, cuando tenéis el monopolio de la lucha LGTBI en Valencia, cualquier cosa que sea crítica... O sea, que sea crítica, sí. Que claro, se lo tomáis de manera personal. Claro, claro, eso es lo que ha pasado. Por lo menos en los primeros años, aquí en Valencia era eso. Era como si estuviéramos totalmente en contra de ellos, nos consideraban que éramos enemigues. Pero no, es lo que tú acabas de decir, es simplemente pues estamos en contra de ciertas cosas que desafortunadamente o coincidentemente Lambda es lo que promueve. Entonces, promueve pues eso, el capitalismo rosa. Entonces, pues ese 2010 salimos unas cuantas con una pancarta donde están los niños estos de STP, que son estos niños que se miran el pañal, que son así bastante famosos. Y... en la pancarta pues pusimos Proud también sexista y capitalista, La libertad no entiende, Stereotips, 28 Chota, res a celebrar, mes a reivindicar. Y pues nos llamamos Bloc Autónom, xarxa transmaricabollo.vlc, que bueno, esa xarxa básicamente era Queer Flamingos y la distri de Dildo. Y luego pues nos acompañó gente de los movimientos sociales. Bueno, de los movimientos sociales, más del entorno libertario, Cupa. Es que estoy viendo las fotos. Estamos tan jóvenes y guapas. Y la otra pancarta era La transexualidad no es cap malaltia, la transfobia sí, con el logo de STP, porque vamos, estábamos súper on fire con la campaña de STP. Pero esta es la pancarta que utilizasteis en la manifestación del octubre anterior, ¿no? Sí, exacto. Esta pancarta era reciclada porque el primer acto así visible que hicimos en plan concentración fue en el octubre trans. Curiosamente con gente de Lambda, aunque Lambda y la FLGTB con el tema de la despatologización tardó un poco en posicionarse, la verdad. Pero bueno, sí que teníamos ciertos contactos. Luego en el 2011, ya es el 15M, conocemos a Guarrillere en el 15M. También en la organización del Pride de Valencia ya saben que hay un bloque crítico porque, bueno, me acuerdo que estábamos en la comisión transfeminista del 15M y vinieron la plana mayor de Lambda. ¿Tú estabas, no, Chris? Sí, me acuerdo. Que estábamos haciendo la pancarta me y... Me acuerdo, Dios. Casi, y bueno, vinieron como a insultarnos. Pero sí, no como a insultarnos, no, nos insultaron claro, directamente, sí, sobre todo una persona en concreto, pero bueno, pues eso, de que estáis en contra, pues eso, como que sí, que pensaban que íbamos a boicotear, pues no, ni mucho menos. Ah, bueno, se me olvidó decir que en el primer Orgullo, claro, era la primera vez que lo hacíamos y cuando llegamos al final de la manifestación estábamos ahí como un poco perdidos, ¿no? Ahí de bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué. Y claro, justo teníamos detrás la carroza de Deseo que iba a pasar. Y entonces por el megáfono empezaron ahí. Primero dijeron, dejad pasar a la limusina, no sé qué. Yo diciendo, ¿pero una limusina? ¿Pero cómo es esto? Y claro, pasó por delante de nuestra una limusina. Y la gente de... las chicas de Ideas de Estoy Muros, que se me ha olvidado comentar que también estaban, estaban ahí como haciendo una perf así, rollosado, sí, ahí como les gusta a ellas, ¿no? O les gustaba a ellas. Y Y empezaron a dar con la fusta a la limusina y se oyó por el megáfono: no peguéis a la limusina que la tenemos que devolver. Y yo era de, yo no entiendo nada. O sea, y lo que hicimos fue que de las que estábamos en el bloque, pues como cinco personas o así, me acuerdo que empezamos a hablar de, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Esta carroza de Deseo que, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues Deseo 54 es como la discoteca gay por excelencia, sí, en Valencia, ¿no? Y tiene ahí tenía su super carroza. Y entonces nos pusimos delante para que no pasara, pero nada, éramos muy poquitas. Entonces venía la gente de la organización, pero quitaros de ahí, y no sabíamos qué hacer. Y era como, ay, bueno, déjanos en paz, que estamos aquí hablando, que estamos de asamblea. Y, ay, pues yo estoy muy cansada, yo me tiro al suelo a descansar, no sé qué. Y bueno, la paralizamos, nada, unos minutos, y luego ya nos quitamos, y ya eso nos puso eufóricas. Sí. Y bueno, luego se... Esto es como anécdota también, pero una de las jefecillas de Lambda envió un email que yo creo que se filtró y lo envió a quien no tenía que enviarlo porque hablaba de nosotras. Y bueno, comentaba que esa gentuza que quién era, que si no les gusta el orgullo que no fuéramos, que se notaba que éramos de la escuela de Madrid tirándonos a las ruedas de los camiones. Escuela de Madrid. Y tirándose. Claro, eso en verdad era cierto, porque estábamos muy influenciados por el bloque crítico de Madrid. Pero ¿qué tiene de malo? Y ha sido una de las veces que más me ha parecido divertido el bloque crítico. Qué pena, verdad, yo no estaba todavía. Ah, sí, sí, vamos dándole. En el 2011 Sí, en el 2011 íbamos con el lema Am fronteres no hay orgull, con fronteras no hay orgullo. También copiado del bloque de Madrid. También, pero bueno, tocaba ese año. Bueno, sí. Y eso. Y también, pues un poco, yo recuerdo de esa mani... De ese día que entramos, no sé si, porque en Valencia, quienes no estáis aquí en Valencia, cuando entran el tramo final, es que es en la plaza del ayuntamiento, entran pues todos los grupos con sus pancartas y luego al final todas las carrozas y camiones, etcétera, etcétera. Y entonces la peña organizadora, que en este caso es el colectivo Landa, están ahí en la entrada con el megáfono, el micrófono y presentando a todos los que van entrando. Y ahora a entrar las de Ciudadanos. El colectivo Ciudadanos. El Partido Popular, el grupo gay del Partido Popular, me lo estoy inventando, pero vamos, más o menos es algo así. Sí, sí. El ambientillo es ese. Sí, exacto. Y nada, y cuando llegó la perriflautas del bloque crítico, se quedaron así, ¿estas de dónde han salido? Se quedaron, vamos, en blanco, no sabían cómo presentarnos, qué hacer. Se miraban nosotras ahí todas locas. Bueno, fue total. Es que además, no sé si fue ese año que por el megáfono se escuchó, pero ¿quiénes son? Tú sube la música. Y subieron la música y no nos presentaron. Sí, bueno, ya nos dejaron de presentar, creo que a partir del año siguiente o el otro, pero los primeros años estaban ahí, estás locas. Y... Bueno, los siguientes... El 2012, no recuerdo, yo creo que no había un lema así en concreto, pero sí que fue curioso, bueno, hicimos cogimos un carrito de la compra de un supermercado... bastante conocido localmente y en el estado, y creo que ya ahora en el extranjero, pero bueno, ya podéis imaginar, el Mercamoñas, el Mercacabrona. Y nada, llevábamos un carrito de estos y pusimos un cartelico, orgullo a un euro, pues un poco criticando el tema de las carrozas y eso, todo el tema económico. Y también pues ahí pues hicimos nuestras performances a nuestra manera, pues un poco también lo que ya fue un poquito también una dinámica, ¿no? Ir a nuestra bola y que pues eso, que la peña organizadora, ¡ay, daros prisa, que paráis todo, que no sé qué! Y, que, y bien, pues también. Luego ya el 2013 íbamos con una pancarta que decía, pues no era un lema en concreto, pero sí era como una presentación nuestra, ¿no? Bollos, mariques, trans, feministes, putes, precarias, migrants, poliamoroses, queer, bors, desviades y luego en grande anticapitalistas. El 2014 también... Claro, ahí también creo que ya empezábamos a hacer cosillas con el broadboard de Valencia. Sí, claro, lo de board sí, venía por eso, sí, sí. Claro, y el 2014 board también es como era una queer en catalán. Claro, era una pancarta también muy parecida, era prácticamente igual, no era la misma, pero era, decía, y ya nos llamábamos también Bloc de les Disidencias Sexuales. Creo que otro año ya incluimos también otra palabra, bueno. Luego en el 2015 íbamos con el lema Amb llei mordassa no hi ha orgull, con ley mordaza no hay orgullo, por, evidentemente porque fue el año que se impuso la ley esta. Y ese fue y el año, perdón. No, nada, era Amb llei mordassa no hi ha orgull y luego como un poníamos géneres y sexualitats dissidents contra les lleis repressives. Es que me acuerdo que eso lo llamábamos el bloque gris porque era el típico año que decíamos, este año no vamos a ir al orgullo, este año no vamos a hacer nada, de hecho no se hizo nada y creo que horas antes del orgullo nos dio el bolazo de peña, sí, salgamos, no sé qué, quedamos, tal, e hicimos una convocatoria horas antes, fuimos, éramos 6 o 7 personas, sí, como sí, mucho, éramos, cogimos un cartón, hicimos la pancarta en un cartón con un spray, y era el bloque gris, porque claro, el orgullo es todo fiesta, la gente, ah, no sé qué, tal, ahí haciendo fotos, y cuando pasábamos nosotras, todas serias ahí, en silencio, sin ningún cántico ni nada, y decía, madre mía, esto parece de una corte funeraria. De hecho, además, no sé si lo llamamos bloque gris. No sé si fue a partir de ese año o ya el año anterior, porque precisamente por eso, porque como la marcha del orgullo realmente es un desfile de circo y todo el mundo haciendo fotos y tal, yo creo que es la única manifestación entre comillas de todas las que se hacen en el Estado español que la gente, hay más gente mirando que desfilando, o sea, ahí sí, solo nos falta que nos echen ahí las florecicas y entonces claro, está lleno de periodistas y de gente de la calle que nos hacen fotos y eso, y entonces pues empezábamos a taparnos, a ponernos pues con las mismas pancartas nos tapábamos o mojábamos a los periodistas, íbamos con pistolas de agua y tú, ¡no me haces fotos, raca! Y al final no se nos acercaba a nadie. Luego el 2016 coincidió que aquí creo que eran las elecciones municipales y autonómicas. Y entonces eran las estatales, bueno, igual eran autonómicas también, sí, pero eran estatales, porque vale, habían tenido que repetir 3 veces ya. Ah, vale, claro, creo las tercera. Autonómicas fueron el año anterior, vale, bien, era, pero se ve que iba a ser bastante cercana a la fecha y entonces íbamos con un cartel que ponía tras Mariboyos no delegamos, el 26 no votes. Y para demostrar dónde queríamos depositar los votos, si alguien quería votar, pues aportamos 2 tazas de váter muy hermosas que encontramos por ahí. Además que las encontramos una rosa y otra azul. Estupendo. Fue casualidad. Es que era una pasada. Y las dejamos en mitad del recorrido. Sí, nuestra acción última, pues a la llegada de la plaza, pues es en el momento de la presentación de todas las que iban desfilando, cuando nos llegó nuestro turno, ya como ya nos conocían, evidentemente ya ni nos presentaron, pero nosotras dejamos las tazas del váter ahí en medio. Y nada, y luego ya queda la del 2017, que ya íbamos con el lema de Les Transmaribibollos ens posicionem contra el pinkwashing. Contra el pinkwashing y tota dominació. Bueno, evidentemente no hay por qué explicar eso, porque ya sabemos todo el movidón. Y bueno, creo que el programa número 2 de Tofuria está dedicado al pinkwashing. Exacto. Creo que es el 2. y ahí también hablamos de eso. Sí, ahí vamos con la típica imagen, ¿no? De cómo se va reduciendo el Estado, sí, palestino. Sí, el Estado, exacto, el mapa. Con la ocupación. Y Guerrillere se curró un cartel con ¿cómo se llama? No, yo me curré el del año pasado. El del año anterior. El de Cañi, el de la Monseñora. El de la Monseñora. Cañizares enseñando carnes con una. Sí, con toda su túnica color rosa. Es genial. Bueno, en 2016. Ese fue el del año anterior, el del 16. En 2016 hicisteis también, según tengo entendido, una especie de bloque rollo Basbach, ¿no? Rosinegro, ¿no? Ibais ahí con claro, toda la estética. Es que, claro, lo que no hemos dicho es que a veces lo hemos hecho como bloque crítico. así sin más, y que quien quiera unirse, que se uniera. Y luego sí que ha sido más pues haciendo llamamientos a colectivos. Hemos hecho cosas con... Hemos hecho bloques pues con Las Lilas, hemos hecho bloque también con... Hubo un año que vinieron la peña de Wisteria, bueno, Dildo siempre ha participado... Sí, Ideas de Destruir Muros. Ideas de Destruir Muros, Arcoiris Feminista, que es como un colectivo antifa LGTB. Broadboard cuando estuvo... Broadboard, y claro, Broadboard tenía mucha... Hubo un año que se quiso visibilizar la gente que estuviera llevando la pancarta con una estética así más combativa, inspirada mucho en Bashback, ¿no? Pues encapuchadas de rosa, y la verdad es que era muy llamativo porque como encima íbamos con las pistolas de agua y muy guerreras. Y todo eso era divertido. La verdad es que yo creo que al menos era como diferente, ¿no? La gente se extrañaba, o sea, de vernos, ¿no? Como que llamábamos la atención, que también era lo que... Sí, porque además también solíamos repartir, pues el manifiesto lo imprimíamos en pequeñito para ir repartiéndolo en la calle, pues siempre había gente que lo cogía, oye, que lo leyera o no, ya es otra cosa. Y wow, también fue polémico porque esto es del 2010, que se nos ha olvidado comentarlo. Queer Flamingos hizo una imagen gastando la imagen publicitaria de la tarjeta LGTB que te hacías cuando... bueno, creo que tenías que ser socio de Lambda, te dan la tarjeta, sí. LGTB, y esa tarjeta LGTB te daba descuentos en espacios de ocio gay friendly, o sea, para lo que el capitalismo nos gusta a los gays, pues ir a la sauna, cortarnos el pelo, comprar ropa y y bueno, entonces hicimos la misma imagen de la tarjeta LGTB, solo que le pusimos el logo de Mastercard y Visa. Y donde pone LGTB, pues pusimos lobby de gentlemen, am tarjetes de credit y blanks. Eso causó una polémica. Sí. Entonces ponía, pusimos luego, para reivindicar els nostres drets, no necessitem una tarjeta, el consumisme no ens fa lliures, per una lluita per la diversitat sexual lliure de marques. Y bueno, pues sí, también fue polémico. Muy polémico. De hecho, gente que yo conocía se posicionó muy en contra, diciendo que, bueno, pues este discurso de mientras hay homofobia no podemos echar mierda dentro del movimiento, ¿no? Como que yo decía, bueno, las actitudes en el movimiento hay que mirarlas, ¿no? Y bueno, y ahora eso va a enlazar también con que hablemos un poco de por qué seguimos teniendo la necesidad de hacer estos bloques o de visibilizarnos de otra manera. Si queréis, ponemos una canción que estamos dando mucha chapa y ahora después comentamos. Estupendo. Sí, la de... ¿Qué? ¿Eh? Checa, genial. ¿Ah? ¿Oh? Perdón. Gaur egun ez da erraza kanonak apurtzea gizartearen aurrean orbera bezela libre izatea. Trapezti transexualak, gay eta lesbianak, sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez. Eraso sexistarik ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Albisteetan emakumeen aurkako indarkeri eraso ta bortzaketak, hau da egin latza gizarte honen gaitza ez estatu behar duguna gure ginkizuna salatu behar da eraso sexistarik ez ez hemen ez inonez libre maita, libre bizi zure aukerari eutzi eraso sexistarik ez ez dan ez azu ozen bizitzan beldurrik ez beldurrik ez beldurrik ez beldurrik ez bizitzan beldurrik ez erazu guztien aurrean ez izindu zalatu mugitu zutuzu aukera ez onartuta deus estatu ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera zure eskuetan dago hau onartzea edo behin eta berri salatzea ez ikez egon geldirik mugitu, salatu, gelditu erazo sexistarik ez ez hemen ez inonez libre maita, libre bizi zure aukerari eutzi erazo sexistarik ez ez dan ez azu ozen bizitzan beldurrik ez eraso sexistarik ez ez hemen ez inonez libre maita, libre bizi zure aukerari eutzi eraso sexistarik ez ez dan ez azu ozen bizitzan beldurrik ez beldurrik ez Seguimos en Tofuria, si nos estás escuchando en el frecuencia modulada, en el 104.9 o en radiomalva.org o en un podcast o en reposición o en directo, seguimos hablando de el orgullo crítico de Valencia. Y ya está. Y bueno, estábamos comentando ahí fuera de los micros, pues eso, pues el paso del tiempo, ¿no? Que se ha ido sumando más peña, cosas que han cambiado, la necesidad de seguir haciéndolo a día de hoy. Yo lo que iba a decir, sí. Yo lo que iba a decir es que antes se me ha oído también por el micro decir Chocas genial, pero porque vamos a poner de broma la canción Chocas genial. No pienso que Chocas sea genial, ¿vale? Entonces como al final hemos puesto otra, pues bueno, también decir quién era esta canción. Ah, sí, es verdad, esta canción era su sexista y que es de ¿cómo dijo? Yoguriña Borova. Exactamente. Bueno, dale. Yo este año es la primera vez que participo en el Orgullo Crítico, ¿no? Y en la organización y en la asamblea de estas jornadas alternativas al institucionalismo. En un principio nosotros empezamos, ¿no?, reuniéndonos en la Plaza de Beni, en modo asamblea, algunas personas libertarias, otras pertenecientes a otros colectivos, ¿no?, las compañeras de Crida, de Valencia Crida. Y bueno, un poquito lo que planteábamos, ¿no?, era, aparte de los porqués, ¿no?, de un bloque crítico, también era por qué teníamos que celebrar el Día del Orgullo cuando el institucionalismo, Holanda, dijesen que se tenía que celebrar, ¿no? Estamos hablando que que dos semanas antes del mismo orgullo había una celebración que no tenía sentido ni cabida en ese día, más allá de que coincidiese en sábado y un pacto con todo el tejido que empresarial, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, para que primero se muestren con sus carrozas y poder llevarse después a todo el mundo a su discoteca y que sea un día de ganancia y de productividad económica, ¿no? Pues nosotras dijimos que no estábamos de acuerdo y el día 16 pues hicimos ese llamamiento a un bloque crítico, un bloque combativo y anticapitalista, Transmar y Bibollo, en el que reclamábamos, ¿no?, el cese del uso de nuestros derechos y sí, de la instrumentalización de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y nuestras disidencias, ¿no? Se vienen usando por partidos políticos para sacar rédito político. No insistimos en eso, que no decimos que no hagan falta marcos de derechos para defender o para protegernos en el marco estatal, pero eso no es suficiente. No es suficiente al hecho de que la única protección que nos dan es si cogemos su mano normalizadora heterosexual, ¿no? Si adoptamos roles heterosexuales, comportamientos heterosexuales como la monogamia, ¿no? Los celos, el matrimonio igualitario y entre dos personas siempre, ¿no? Es como donde hay cabida a las ideas poliamorosas o a las ideas de un amor más libre, ¿no? Que no tiene el fin de construir familias que reproduzcan la clase trabajadora, ¿no? También, pues nosotras pues, teníamos el pensamiento, ¿no?, de, aparte de hacer ese llamamiento a bloque crítico, pues poder hacer un día que sea un orgullo propio, ¿no?, y un orgullo disidente donde tengan cabida todas las realidades excluidas de su orgullo, ¿no? También las precarias, ¿no?, y las migrantes que no hay espacio en ese orgullo, que te exige y exige dinero para poder participar en él, ¿no? Pues nosotros hicimos el llamamiento a bloque crítico el día 16 y el día 28 hemos hecho otro llamamiento a hacer un orgullo propio, una manifestación la que empezará en la Plaza de Venis a eso de las 6:30 y hará pues una especie de pasacalle más político que festivo, aunque siempre hay cabida para todo, ¿no? Mientras que se tenga la idea de lucha por nuestros derechos y acabará en Lorta, como ha dicho las compañeras, ¿no? En un principio, pues nosotros la promoción la hemos hecho a través de redes sociales, ¿no? Allí en Twitter, donde Landa colgaba un cartel, nosotros le metíamos el cartel, la programación y el manifiesto por debajo, donde Ciudadanos publicitaba que iba a asistir al orgullo, también le metíamos su cartel, el manifiesto y la programación. Y luego la publicidad más spam, por así decirlo, ¿no? Pero donde están las realidades de nuestro colectivo, o la mayoría de nuestras realidades, que son en la app de citas y de ligues, que aunque la peña no se ponga fotos, sabemos que estáis todas ahí, lo siento mucho. hicimos publicidad a través de Grindr también, ¿no? Es decir, intentar llegar a todos los espacios y en todos los momentos, además de pegada de cartelería, ¿no? Por barris, por bibliotecas y tal. Más que nada, nuestra crítica, como estaban diciendo las compañeras, no va al hecho, no es una crítica contra Landa, ni es un discurso de odio contra Landa, ni mucho menos, ni contra la Federación Estatal de Gays y Lesbianas, aunque pueda parecer así, sino es un señalamiento de las mierdecillas internas de cada colectivo, ¿no? De la imagen del hombre gay blanco, que parece más bien un heterosexual, ¿no? Un chico masculino de gimnasio, como se oye por las apps de ligue. Y además, así es una cuestión que es muy básica, ¿no? La lucha está en la calle, ¿no? Hay muchas compañeras presas, en los centros de internamiento para extranjeros, hay muchas compañeras precarias. Y hay muchas compañeras que su orgullo no acepta por el simple hecho de ser o de tender un pasito más a la diversidad, que no estamos hablando que su orgullo no sea diverso, porque sí lo es, pero tiene que ser dentro de los parámetros de un sistema que al final nos asfixia, ¿no? y nos persigue y va por nosotras. Y eso tampoco podemos permitirlo, ¿no? No sé, compañera, yo aquí se me queda la boca seca, si me da un poquito más de cancha sigo hablando, ¿no? Y no sé, es que te he visto tan on fire que te estabas poniendo colorada. Nada, que frente a la normatividad que nos quieren presentar pues todas estas instituciones, pues llámese Lambda, llámese EFEL, llámese ayuntamientos del cambio, etcétera, etcétera, pues frente a todo esto, pues disidencias a tope, disidencias sexuales, de género, de todo. Claro, es que es una cosa que estábamos hablando. Porque cuando, a ver, es que nos hemos acostumbrado a Rita Barbera, ¿no? Entonces hemos tenido tantos años en la derecha en la ciudad. Siempre era en contra, y de repente surgen debates que yo, por ejemplo, nunca había tenido, ¿no? Y me parece también muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el bloque críticos entra en la plaza del ayuntamiento, nosotras siempre nos hemos salido antes de que nos... No hemos entrado, ¿no? Antes de que nos pudieran presentar o no. Y eso que hay veces que nos han preguntado si querían que nos presentaran y nuestra decisión era no. Y ahora, pues, como que surge el... Surgió el debate, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿Leemos el manifiesto allí? Puede no ser sé un qué. Espacio para visibilizar. Puede ser, claro. Entonces, uy, algo pasa. Hay un móvil. Entonces, claro, es se nota que el ambiente es diferente, ¿no? Con el gobierno del cambio, bueno, que nosotras en nuestros otros colectivos ya nos encargamos de señalar que los gobiernos del cambio, pues cambio, tampoco tanto cambio, tampoco y tanto, que ¿no? Tampoco somos, no estamos con la política parlamentaria ni política de partido político, vamos. Y aparte que es una cuestión, ¿no?, de qué tipo de visibilización es la que queremos, ¿no? No sé si me voy a meter tampoco en camisa de once varas, ¿no?, pero la imagen de Compromís LGTB, que estaba muy bien sentadito en la carroza, ¿no?, el más visible en la carroza de Compromís, ¿no?, para que lo viera la gente, estamos hablando de Fran Ferry, ¿no?, estamos hablando del estereotipo masculino, hipermasculinizado de gimnasio, que representa unos roles y unos estereotipos que al final no es la visibilización que nosotros queremos. No queremos, no vemos en la realidad ni en las disidencias sexuales una persona que se comporta como un heterosexual más, porque de eso no va la cosa, no va la cosa, no es una cuestión LGTB, las siglas LGTB ya, por así decirlo, se han violado y se han ultrajado, ¿no?, y se han distorsionado como han querido, ¿no? Estamos teniendo casos como... casos que se vienen trayendo desde hace un tiempo, ¿no? Como Israel usa esas siglas, ¿no?, para hacerse un lavado de cara, pero un lavado de cara que, claro, aceptamos a la peña LGTB, pero si es judía y es israelí, ¿no?, al resto de poblaciones fuera, ¿no? Y con eso un poquito también enlazar, ¿no?, el uso de herramientas e instrumentos, ¿no?, que se le da un toque LGTB, ¿no?, para llamar a esa población incitándola al consumismo, como es Eurovisión. Ya en sus momentos en España Eurovisión, cuando España estaba en ese tardo franquismo, ¿no?, en el que salía, no salía, había que dar una imagen de esperanza y de luz a las afueras de Europa, y ahí estaba Maciel, ¿no?, con su la-la-la, para hablar de paz, esperanza y de las ansias de libertad del pueblo español, si realmente podemos concebirlo como pueblo, ¿no? Ahora hemos tenido otro caso, ¿no?, que en Eurovisión ha entrado un país no europeo, defíneme Europa también, ¿no?, haciendo de nuevo otro lavado, de cara, hablando, la canción creo que hablaba del bullying o algo así, pero del bullying creo yo que para blanquitos, ¿no?, blanquitos europeos e israelíes, ¿no?, porque todo aquel que tenga un componente árabe o palestino, el bullying ya se encarga de hacérselo el ejército israelí, ¿no? Y quería llegar a esto porque hay también una serie de iconos, ¿no?, del pop e icono LGTB aquí dentro del Estado español, como es Alaska, como es Mario, ¿no?, que también se usan para hacer esa especie de lavado, siendo realmente unos fachas y unos pijos de mierda, porque vamos a decirlo así. Pero recientemente hemos tenido también a otra diva del pop, ¿no?, y una diva muy querida por el movimiento LGTB, que es Marta Sánchez, sí, cantando el himno de España. Ay, ¿no? Pobrecica. Qué pobrecita. Y como ciudadanos también se las trae y las usa, ¿no?, para darse su lavado de cara cuando estamos hablando de primorriverismo en sus filas. Y luego también, pues, el uso de con el nuevo, por lo menos aquí en Valencia, imagino que en Madrid igual también hay, pues, desfilando están pues el un autobús o un camión de la guardia de la policía local. O sea, Happy Flower, ¿no? O sea, quienes nos reprimen. No sé si hay policías nacionales también con pancarta, como en New York. No hemos llegado a eso, pero vale, he visto, pero una... Llegará. En Madrid desfilaron por primera vez junto a la Guardia Civil el año pasado, en un sindicato que tienen de LGTBs maderos. Una institución absolutamente represora, opresora, o sea, y que luego estén ahí desfilando. Te lo dejan clarito, ¿no? Lo que es, y las lesbianas también te pueden reprimir. Sí, bueno, el sábado vimos ahí a la cara bonita de la policía, ¿no? Con el autobús de... ¿Qué decía? Este año decía otra cosa, ¿no? Defensé en la... Transformem la ciudad. Sí, pero ese era el lema general. Ah, vale, el lema general. Pues los vimos ahí con su cara amable y el ayuntamiento con los colores de la arcoíris puestos en la fachada, pero esta mañana en la calle Barraca, antes la policía local ha mostrado su otra cara verdadera y ha desalojado por tercera o cuarta vez a una peña racializada de una casa ocupa en esta misma calle. Así que pues eso es, el sábado son gay friendlies, sí, y el lunes te desalojan a peña pobre, sin recursos, sino blanca. Excelente. Ayudemos, gracias, a la compromiso. Policía a transformar la ciudad. Y luego también, pues respecto también, pues lo digo aquí por la parte que me toca, ¿no? El tema de la visibilidad de solo de hombres gays, musculados, heteronormativos y tal, pero y luego también la visibilidad de trans, mucho trans, pero siempre se quedan en las personas trans binarias. Les no binarias, o sea, es que ni existimos para ese tipo de instituciones. De hecho, yo llevo mogollón de tiempo y el otro día, cuando estaban con el micro, que estaban las no sé qué y los no sé qué, yo todo el rato haciéndole gestos y les, yo no me siento incluido para nada. O sea, es siempre, claro, pues eso, se cierran y es un ámbito ahí cerrado y... Que es a lo que se incide finalmente, ¿no? Claro, tienes que ser, tienes que estar dentro, claro, del binario, claro, tienes, claro, que ser hombre o hombre, mujer, trans, tienes que ser trans, masculino, femenino. Exacto. Y de ahí no te puedes salir. Exacto. Porque si no se desestructura, claro, la sociedad y no podemos llegar a controlarla. Y luego la imagen de las lesbianas del lambda o del flafel en general, pues son las lesbianas que se han casado, que han tenido sus nenas y nenes, quiero decir, súper normativas, o sea, sí. Han comprado en el mercado, exacto, ¿no? Sí. Vamos, el otro día vi ¿cómo se dice? una foto de una pintada que ponía: nos quieren sin pluma, cachas y con pasta, muerta al Pride. Y es de, claro, es justo eso. Es justo, o sea, sí, justo es. Y ya está. Y faltaba poner blancas también. Nos quieren blancas. Que, por cierto, en Madrid van a ver... Ay. Ah, vale, pues mira, vamos a poner una canción y ya acabamos comentando eso. Ahora sí, Choque es genial. Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera más que el lago y el estrón? Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polana o en el Long Play no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, de travesti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercore para que hagamos cruising, más cerca mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Y si quieres virilidad, tú también la encontrarás. Con las bolleras haz la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Vivares te ofrecerán. Si tú quieres de Alagüí, pero en la noche es más cañí. Delirio Life y Black and White. Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chapero es más asequible. Si te parece poco el oso de sol, los hay más grandes en el hot. Yo he estado en Londres y es un tostón. Ni Soho ni Soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Ámsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial. Las bolleras en Vázquez de Mella pueden aparcar. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. Sí, Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Nuestro tal Grinder, Chueca es genial. Las musculocas se meten coca para entrenar. Y en el orgullo vente a bailar. Aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta. Chueca es genial. ¡Sí! Bueno, pues ya lo decíamos, Chueca no es genial, pero... cada una con sus contradicciones, nos encanta bailar. Qué calor hace, la verdad. Decir quién la canta. Para... Qué calor hace. Ah, qué calor, ah, vale. Chica, yo creía que decías que por cómo hace tanto calor. Sí, sí, es el chiste. Dios mío, yo tardé un montón de tiempo en pillar lo de qué calor hace, pero bueno. Hablando de Chuecas Genial, de pinkwashing, de ayuntamientos, pues llegamos a la noticia de que Netta, la ganadora de Eurovisión de este año, que representaba a Israel, va a actuar en el Orgullo de Madrid. Entonces, bueno, vamos a leer el comunicado que ha sacado Orgullo Crítico de Madrid. Si quieres, léelo tú, ya que es tu tierra. No, es mi tierra. Comunicado ante la actuación de Netta en el MADO. MADO es Madrid Orgullo. Desde la plataforma del Orgullo Crítico de Madrid rechazamos la participación de la cantante Netta, representante de Israel y ganadora del Festival de Eurovisión 2018, en la celebración del Orgullo Gay de Madrid. Denunciamos la invitación de Tanga Party, empresa organizadora del evento, y llamamos a no asistir al concierto por los motivos que a continuación exponemos. Tal y como viene ocurriendo en los años anteriores, el MADO se apropia de nuestra lucha. La lucha de las personas disidentes del sexo, género o cuerpo, para sacar rédito económico y elevar la imagen de empresas e instituciones, convirtiendo una movilización social en un destino turístico de fiesta y consumo. Es lo que conocemos como pinkwashing, acciones dirigidas a la promoción de entidades, partidos políticos, grupos empresariales o figuras públicas apelando a su condición de aliados, entre comillas, del colectivo con el objetivo de generar una imagen progresista, moderna y tolerante. Y con esto alcanzar fines electorales, económicos o, como es el caso, ocultar las políticas del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. La actuación de Netta en el MADO 2018 sirve de cortina de humo para desviar el foco de atención de la opinión pública, sacando todo aquello que cuestione las políticas genocidas del Estado de Israel del debate social. Dos días después de que Netta ganase Eurovisión, el Estado de Israel asesinó a 62 manifestantes del pueblo palestino e hirió a más de 2.000. Sin embargo, la atención internacional se centró en la participación de Israel en el festival con una canción que denuncia el bullying y en el triunfo de su representante. Los medios de comunicación pusieron el foco en el recibimiento que el primer ministro Netanyahu concedió al artista, con un primer encuentro en donde posaron para la prensa al mismo tiempo que el ejército israelí deprimía a cientos de personas. A partir de entonces organizaron una serie de conciertos en Tel Aviv para celebrar el triunfo musical. De esta manera queda en evidencia que Netta es, al fin y al cabo, un producto mediático creado por el Estado de Israel que sirve para difundir una imagen progresista y gay-friendly que no se corresponde con la realidad del país, mientras se deja de lado a las víctimas enmarcadas en la represión y a las manifestaciones convocadas con motivo del cambio de ubicación de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Denunciamos, además, la situación de las personas disidentes del sexo, género o cuerpo en el territorio palestino. El acoso al que se ven sometidas es aún mayor. Si se niegan a colaborar con el ejército israelí, son amenazadas con hacer pública su orientación sexual o identidad de género, poniendo en juego su vida antes de cualquier elección. Desde hace años, el Estado de Israel utiliza el pinkwashing como estrategia para tejer alianzas de la comunidad LGTB europea y norteamericana. Basta ver a qué público se dirigen o qué tipos de productos ofrecen. Que suelen ser fiestas y otras actividades fundamentalmente destinadas al turismo gentrificador. La política del Estado de Israel no es inclusiva, reivindicativa ni plural. Neta y su victoria en Eurovisión suponen algo más que un hilo de este concurso musical. Son un grano de arena de una montaña que da valor y redime las actitudes y discursos israelíes, que están plagados por el racismo, la islamofobia y el colonialismo. Nuestra forma de entender esta lucha y de llevarla a cabo no considera que exista una diferencia entre estas opresiones sistémicas. La comunidad disidente palestina está sufriendo no solo por el racismo israelí, sino por razón de sexo, género o cuerpo. Nos posicionamos en contra de la limpieza étnica, mal llamada conflicto, que el Estado de Israel lleva 7 décadas ejerciendo sobre Palestina. Apostamos por la interseccionalidad de las luchas sociales y por una liberación que, igual que las opresiones, debe ser transversal. Concluimos con un llamamiento a todas las personas que participen del orgullo a no asistir al concierto de Neta, un evento propagandístico que pretende tapar los crímenes que atentan contra el pueblo palestino. Exigimos responsabilidad a la organización del evento, Amado, y a las instituciones públicas de la ciudad de Madrid para cancelar la actuación y evitar ser cómplices de la instrumentalización de nuestras luchas. Orgullo Crítico de Madrid, 14 de junio de 2018. Ole. Ole. Y como nos gustan los comunicados escuetos. Bueno, el año pasado lo comentamos en Tu Furia ya, Alfonso Llopart, que es el jefe, digamos, de Mado y del contubernio empresarial este que tienen ahí montado en Madrid, hablando en el evento de cierre, invitaron a Israel, a la embajada de Israel, a participar en el evento porque Jerusalén había sido la capital del World Pride, como lo era el año pasado en Madrid, en 2006, creo recordar. Que era una forma de, pues lo mismo que ha hecho ahora Trump, ¿no? Poniendo la embajada en Jerusalén, una forma de decir que Jerusalén es Israel, aunque no lo apoya eso ni la ONU. Y bueno, aquí pues hemos hablado un poco de lo que es el orgullo crítico de Valencia, pero bueno, y contra qué nos enfrentamos, ¿no? Haciéndolo, pero en Madrid es que te enfrentas con una cantidad gigantesca multiplicada por 100 de intereses económicos, empresariales, políticos, sociales, de todo tipo, y contra un entramado gigantesco de gente que no tiene escrúpulos en hacer en nada, ¿eh? O sea, hacen lo que haga falta. Si tienen que legitimar las 62 muertes del otro día en Israel, lo hacen. Si tienen que mandarte a la policía a reprimirte, lo hacen. Es peña que no tiene ningún escrúpulo y que está apoyada por las instituciones a derecha, a izquierda y supuesta extrema izquierda. Y bueno, de eso hablaremos también en el próximo programa, el cómo esos intereses económicos van tejiendo. Ellos también tejen redes y alianzas. De otro tipo, pero también. Y vamos a ver cómo se desarrollan aquí, o van a desarrollarse aquí en Valencia. Así que nada, si queréis comentar algo, chicuelos. Yo quería saber si a Neta la va a presentar el Juan Marlaska o el Maxim Huerta, ¿no? Ahora Maxim Huerta ya no. Maxim ya no está. Duró como Maxim una semana, la pobre. Pero bueno, en esta época yo creo que es muy... O sea, el otro día lo comentaba en la mani en el bloque del Orgullo Crítico, ¿no? Que es muy sencillo ahora tener políticas pro LGTB porque tienes mucho que ganar y a día de hoy poco que perder haciendo eso. Y bueno, poniendo a el PSOE, pues a este terrorista de Estado, como es Grande Marlaska, ahí encima en el Ministerio de Interior, que madre mía, ahora ya puede utilizar la Calviva, antes solo usaba los tribunales, ahora pues tiene todo eso a su disposición, pues madre mía la que nos espera, pero como es gay, pues claro, qué guay es Pedro Rosa. Sánchez. Claro. ¿El qué? Será Calviva Rosa. Será Calviva Rosa. Madre mía, qué humor. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Guarrillere. Muchas gracias, pues, Dani. Muchas de nada, ha sido un placer. Muchas gracias, Piro, por tu archivo histórico, como siempre. Y muchas gracias, bueno, a mí. Os dejamos, gracias, Jordi. Gracias a todos. Y os dejamos con un concertillo que hicieron Eva Sierra, Tam y no me acuerdo quién más. Yo qué sé, que no lo pone en el VLC. Al final de la Mani del Orgullo Crítico del año pasado, cantando el tema de que se cuelan. Así que pues eso, disfrutadlo. Es Mare, Eva Sierra y Tam Tam. ser fuerte, tener cuidado.